volvimos a hablar. Quedaron cosas por la mitad. No te llamo ni me llamas. Ese era el trato. Parece como hubiese sido ayer cuando te vi salir por esa puerta tan decidida, tan enojada. ¿De qué me sirve el anillo aquí en mi mano? Seguir guardando los mensajes de un te amo si no tengo a quien quiero. ¿De qué me sirven los finales que me invento en mi cabeza para pasar los momentos cuando no te tengo? Anoche te pensé, anoche no dormí. Quisiera verte, quiero tenerte. Anoche te pensé, anoche no dormí. Quiero que vuelvas y lo resuelvas. Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja. Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja. Por extrañarte y un pensamiento obligándome a odiarte. Ya no tengo a quien quiero. ¿De qué me sirven los finales que me invento en mi cabeza para pasar los momentos cuando no te tengo? Anoche te pensé, anoche no dormí. Quisiera verte, quiero tenerte. Anoche te pensé, anoche no dormí. Quiero que vuelvas y lo resuelvas. Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja. Pero el orgullo no nos deja, no nos deja.